¿Cómo están, queridos amigos? Realmente pasamos por todas las sensaciones de la mano de las noticias del mundo. Mientras los obsecuentes le decían feliz cumpleaños a Benedicto XVI, se conoció la cifra del operativo para que el Papa llegue a Brasil. Cerca de $1,000,000. Según los expertos, hubiera sido más económico que Dios en persona se presentara en Brasil, pero las autoridades del Vaticano dijeron que hace como 2,000 años que Dios no les dirige la palabra. Y mientras seguían sonando bombas en Irak, nos enteramos que uno de los últimos atentados se cobró la vida de muchos niños que no tuvieron siquiera la oportunidad de aprender palabras como intereses, globalización, negocios, petróleo y política. Y hablando de política, en Rusia el ex campeón mundial de ajedrez Kasparov fue arrestado junto a otros 170 manifestantes durante una marcha de grupos opositores a Vladimir Putin. Kasparov, que muchas veces puso en jaque al rey con apenas un peón, no tuvo siquiera la posibilidad de mover una pieza, ya que cuando se quiso dar cuenta estaba tras las rejas. Y esas entradas en la cárcel quedan como manchas en el expediente, y a veces hasta son hereditarias, cabrones, créanme. Si no, miren a Correa, el feliz presidente de Ecuador, que veía cómo se aprobaba la asamblea constituyente. Rafael Correa contó que su padre estuvo 3 años preso en los Estados Unidos por tráfico de drogas. No tengo nada que ocultar, tuve una niñez muy dura, dijo el presidente saliendo al cruce a las imputaciones de un diputado opositor. Niñez dura la de Correa, hijo, y madurez complicada la de su papá cuando la DEA le detectó el cargamento. En fin, en este mundo donde se dan cosas tan extrañas como la inédita criatura mezcla de gato y conejo que nació en Colombia y que tiene cuerpo de gato, pero cabeza de y patas y cola de conejo, nadie puede realmente sorprenderse. Bueno, de hecho, dicen que esta es la criatura más extraña nacida en Colombia luego del pacto entre gobierno, paras y guerrilla. Y mientras Uribe se iba para Cali, la presidenta de Chile, Bachelet, se indignaba por las típicas intromisiones de Hugo Chávez Frías, el mundo se conmovía ante la noticia de una ruptura. Según dicen los titulares, la sociedad británica está decepcionada porque esperaba el anuncio de la boda entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton. Realmente el pueblo inglés esperaba la noticia con ansiedad, sin embargo, los tortolitos rompieron. Sí, si quieres saber mi opinión, el problema fue que compararon a la novia de Guillermo con una especie de joven Lady Di, y para mí que la vieja dijo, no quiero morir tan joven y ser una especie de Madre Teresa de Calcuta comercial, monárquica, guapa y carismática y estrellada en un túnel. Y así son las cosas, amigos. Desde luego, muchas otras cosas pasaron en el mundo, pero realmente lo importante es lo que le pasa a uno, y esto generalmente, para bien o para mal, no sale en la primera plana. Así que, bienvenidos al Caos Total. El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Damas, caballeros y el espíritu de Pedro Infante! Sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima primera emisión de En caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María de Juana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud del pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de la energía eléctrica! ¡Chale! ¡Qué dependientes somos de la energía eléctrica! ¡Qué aburrido que es todo sin energía eléctrica, amigo! No sabíamos qué hacer porque se madrearon los paneles solares generales de la nave María de Tijuana, y zonales también, por una maniobra inadvertida que hizo el capitán Roger Vino, al cual no le vamos a echar la culpa de nada. No, pues está mal. Como digo, está muy mal. Pero vamos a... no sabíamos qué hacer. No sabíamos qué mierda hacer. El corte de energía eléctrica dijo... Nosotros nos pusimos a pensar, escribimos una obra de arte. Póngale. póngale una obra, nos dedicamos a la música y hacemos óperas y cosas por el estilo. Pero no hay un piano en la nave. No hay un piano en la nave, fíjese usted, ni un clavicordio, ni nada. No. Dijimos, vamos a escribir con eléctrico. Pluma. Vamos a escribir con pluma y vamos a hacer, por ejemplo, Las Andanzas del Mío Cid. Póngale. El Quijote de la Mancha. O algo así que pase a la historia. Pero no hay lapiceras de pluma. Pero claro, no hay plumas, tampoco había tinta, ni tampoco. No, una mierda. Una mierda. Pensamos en sostener tertulias y hablar de política, póngale, como en la previa Revolución Francesa. Es verdad. Pero realmente... Sí. Pero tampoco había drogas. Por lo tanto, es importante, señoras y señores, tener drogas a la hora de que la energía eléctrica se corta. Por lo menos aquí dentro de la nave María Tijuana, porque si uno se aburre mucho. Así que, caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo. Es su peor día. Sí, no... ¿Qué no pasó, es, Capitán? Puede estar recordando los 50 años de... ¿De la culpa de quién? No entiendo, una mierda. Que el árbitro, el juez... Fútbol. No está Leomar. Otra pérdida al Real de Madrid hará que esta semana sea una mierda para el Capitán Vinilo. Pero no se preocupe porque el Guanaloco lo comprende, el Galán de Cochabamba, Raulinho, todo. Así que vayan y lloren muchos juntos, amigos, como viejas perras. Señoras y señores, se han puesto mal, Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio. Ella es La Muda. Sé que sé, la única que tenía actividades con el corte de luz. Sí, la actividad. Porque se podía pintar las uñas nuevamente. Póngale, eso no es eléctrico. Sé que sé. Detectar. Se miraba en el espejo. Sí, detectar. Sé que sé. Realmente no es eléctrica dependiente, no, digamos, la muda. Que no. Por lo menos en el margen de 3 horas. Póngale. Luego claro, ya la quisiera ver sin que del parlante saliera absolutamente nada. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Él sí entró en pánico, en crisis. Caos total. Su cola prensil se erizó. Caos da total, vuelta caos sobre total, él mismo. Estaba desesperado, casi implosiona, explota, todo al mismo tiempo. Te comprendimos. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el más eléctrico de todos, él es el Mico. Sé que es el Mico, para mí que es eléctrico. Lo único que decía para era... Para mí que es la mera neta, está enchufado. Lo único que decía, hay que comprar un generador, hay que comprar un generador. Sí. Querido Mico, no apenas tenemos para comer y claro, usted me sale con esas mamadas. Uno de 5 minutos quiere. Sí, con 5 minutos se cambia la historia del universo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene clorhidrato de sibutramina monohidratada y tetrahidrocannabinol. El resultado de una exposición excesiva puede provocar náuseas, expresiones involuntarias y distorsión en la visión periférica. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Caracas, Venezuela, llega Dark Boy Rafael. ¡Sale, Dark Boy! ¿Qué hubo, gente? Aquí Dark Boy Rafael, ¿cómo está la vaina? Ya tengo 17 años. ¡Cabrón! Ya eres un hombre. Ya, todo un hombre. Ya ¿Este no es Dark Boy? Este es Dark Boy Rafael. ¡Sale, güey! El último programa que escuché fue el 666, hace bastante tiempo, ¿no? ¡Joda! Bueno, empezaré a escuchar nuevamente. Ahora me toca ponerme al día. ¡Coño, ya tienen chat! ¡Qué de pinga! Bueno, saludos a la muerte. Se fue Dark Boy Rafael. Rafael, que nosotros dijimos, este niño no tiene futuro en la nave María Tijuana. Y aquí está. Y nuevamente, lo hemos expulsado y ha vuelto. Igual que su hermana Darmafe, que le imaginamos también por ahí. ¡Qué pinga! Bueno, y la mamada. Vamos a empezar retándolo, tratando de educarlo de alguna manera. Porque ¿qué es lo primero que quiere el niño chamaquito? Llegó aquí con 14 años. Soy Dark Boy Rafael y mamá y media. Ahora llega con 17, ya con pelos en el pecho. Y dice, yo quiero cambiarme el nickname. No, Dark Boy. Y se jode Dark Boy. Usted es Dark Boy. Aprende. Si ahora escucha mayores, música que no es Pantera, póngale. Bueno, sigue siendo Dark Boy que Rafael. Sí. Ya me tienen los cojones que me van a putar como Raulinho Grande. No, que se estoy pute, emputado. No se por favor, no cambies. Nadie se puede cambiar nada. Nadie, no, nada. Se bueno, pueden, pechos, pueden cambiarse pechos, de sexo, sí, pueden cambiarse lo que quieran, pero el nickname no, porque es como los identificamos y los identifican los desintegrados. Dark Boy Rafael dice: ya bueno, no soy si un se team. Cambia de sexo, puede. Dice: discúlpeme, pero sigue siendo Dark Boy. Si usted se cambia de sexo. Puede, claro. Puede cambiar. Sí, sí. El cambio de nickname va con el cambio de sexo. O con una... Si hace una operación, pues se agranda la pinga, bueno. O con una salida del closet, por ejemplo. Ah, también. Llega, sí, póngale el cimarrón. Sí que y dice, ahora quiero que me digan la osa rosa. Póngale. Y nosotros le decimos, nosotros no le tenemos problema. La osa rosa no hay problema. Claro. En este caso, sí. Pero en otro orden de cosas, no. Totalmente hay... rechazado el pedido. Bueno, posdata, viva el Manchester, carajo, el coño. Edite mi foto. Y que le cambiemos la foto porque está chamaco. con fotos sí. de evidentes. Y bueno, y que no, tampoco. Eso sí, que... Mico. No, no, eso no. Que va a ir creciendo. Va que... Pero, Mico, cuando tengamos 10 en claro, el aire, sí, es verdad. La audiencia va a ir creciendo. Las viejas se les va cayendo todo. Sí. Los niños no, las viejas van... le van a pedir que dejen la foto. Las viejas van a mandar fotos viejas. Sí. Pero bueno, y los cabrones van a decir, no, que yo ahora tengo bigote, barba, no soy el que estoy ahí. Se joden, sí, cabrones. Se joden, se lo mejor en esos casos es, si están en duda de que les va a cambiar la fisonomía mucho y se van a arrepentir de lo que esté publicado en la red, no envíen fotos dientes. Póngale. Llame encabronado. Y así comenzamos, un día lunes especial. Y se van todos a tomar por el culo, o sea, os vais todos al carajo. O sea, os vais todos a tomar por el culo. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre. Aquí reportándome desde el DF mexicano, el Rasta. Hola, Rasta. Y no sé dónde chingados más, porque ya tan a gusto me encontraba el día viernes fumando mi cigarrito que da risa y todo se empieza a mover. ¡Ah, mierda! ¡Chale! Yo dije, pero eso trae más mota de lo común, ¿o qué, sí, carajo? Sé. Y no, bueno, fue nada más que tembló nuevamente el DF. Boy. Se despide el Rasta, tembló el DF, ¿eh? Sí. Verdaderamente un movimiento, gente. Agárrense de lo que puedan. Agárrense y cúbranse, sí. Y agáchense también. Y bueno, hubo mucha gente sin luz eléctrica, sí. Desmanes generalizados y el Rasta riendo, no sabiendo si se está moviendo la tierra o nada más su cerebro. Está por aquí en el DF mexicano también el demonio. ¡Hola, demonio! ¿Qué pasó, cabrones? ¿Qué pasó, cabrón? Mi vieja se hizo la prueba de embarazo. ¡Chale! Bueno, fui, la compré sí. En la farmacia. ¿Tienen pruebas de embarazo? Sí, joven, ¿cuál quiere? Va, a mí me dan todas lo mismo. Bueno, está bien, ¿eh? Compré una prueba de embarazo. Leímos juntos las instrucciones que decían, si la marca se pone de color rojo, usted está embarazada. Ajá. Y esto lo leía el demonio. Sí. Y decía, no, que léela tú. Claro, entonces sí. Claro, entonces la novia leía, si la se pone color rojo, usted está embarazada. Si no cambia de color, no lo está. Se la di y ella se metió al baño. Esos pinches segundos o minutos que transcurrieron en lo que ella estaba ahí adentro, me parecieron verdaderas horas. Sí que sí, güey. Y ahí fuera, pensando, y por fin sale con la prueba en la mano, me la enseña y... continuará. Andrés Medina de Puno, Perú. Hola, Andrés. Estoy en contra y recontraputado porque, bueno, estoy casi desfigurado. ¿Qué pasa, Andrés? No, ¿qué no pasa? Saben lo que pasó. Era viernes 13, ¿verdad? Sí, cuéntanos. Y ya me habían dicho, no, oh, cuidado, viernes 13, las sí, cosas que cuidado, pasan, los cuidado. Lugares que he visitado y esas cosas. Todos aquí decían, cuidado, y viernes 13. No me había quedado dormido. Me quedé dormido. Sí. Un ataque de lerma absoluta sobre la consola porque, para que lo sepan, yo soy operador de algo. Y entonces me quedé sobre la consola. Precisamente me quedé dormido en la cabina de la radio donde trabajo. Chale. Y desperté con la boca muy hinchada. Y dije, ah, mierda, ¿qué pasó esto? Una muela, un diente, algo. Póngale. Un eczema, una enfermedad que desconozco. Y luego me entero que fue una maldita araña. Así es que les di. Le una araña. El beso de la mujer araña. Sé que sí, güey. Estamos aquí ante el beso de la mujer araña en Puno, Perú. Qué y chingón. Le ha dejado la boca como dos chiles. Dice, bueno, les digo a todo el mundo, cuídense mucho y no duerman donde sea, porque los pequeños arácnidos están regados por todo el planeta. Bueno, has tenido suerte, porque un viernes 13 que te pica una araña en la boca si te sí. quedas dormido. Mire, si era una viuda negra, no me la está contando. Sí, póngale. Yo he visto documentales donde la viuda negra te pica, te muere. Sí, realmente. Bueno, aquí está con nosotros el Escoria, también del DF mexicano. ¡Hola, Escoria! Y dice, les escribe, también del DF mexicano, digo, como el demonio, sí. Y como el Rasta, ¿no? Como Andrés Medina de Puno. Dice, les escribo para que me hagan el grandísimo favor de mandar un chinga a su madre a todos los policías que forman parte del operativo denominado alcoholismo. Alcoholímetro. Alcoholismo. Todos los polis pedotes. Somos parte del operativo, cuate. Bueno, les cuento. El día viernes hicimos una parrillada en la casa de Noemi. ¿Qué actividad tiene la Escoria? Porque además nos han llegado las fotografías del último encuentro de las hijas de los Apaches. Ajá. Donde estaba presente la Escoria, entre otros, ¿no? Luego estaremos comentando todas las actividades. Dice, bueno, cuestión que, nada, el día viernes hicimos una parrillada en la casa de Noemí. En la casa de Noemí. Sí, una desintegrada del trabajo. trabajo. Fuimos varios compañeros, pero ustedes saben, carne asada, tequila, chelas, chelas, chelas, un poco de chelas, carne asada y más chelas. Terminamos el desmadre hasta el sábado por la tarde. De ahí, obedeciendo la invitación del foco, me lancé a la hija de los apaches a celebrar el cumpleaños de Pifas, dueño del lugar, que estuvo cumpliendo años, ¿no? Y dice, bueno, pasado el tiempo, yo ya me encontraba pedo de nuevo. No tuvo decaída. Pedo de nuevo, sí. Claro, en realidad no hubo un movimiento así de, no, estoy pedo, me duele la cabeza, güey. No estuvo mantenido, sí, sí. Sí, no tuvo resaca en lo absoluto. Perfecto. Así que lo tuvo en manutención de peda, se llama esto. Y bueno, cuestión que, bueno, dicha, está la madre. Además de pasármela muy, pero muy a gusto con mis amigos y sobre todo con el foco. No, con el Frodo, es otro amigo. El Frodo, que estuvo en la ceja de los apaches. A los que mi amigo, el Dedos, me pregunta, ah, no mames, traes carro y así vas a manejar, porque ya le veía la intención, ¿no? Y el pedote confiado toma las llaves del carro y dice, pues, estoy perfecto, güey. Dice, yo le comenté que sí, pero claro, esperé a que se me bajara tantito. En la noche, bajarse tantito es ubicar su carro. Y póngale que no se mueva, claro. Por lo menos que no se mueva el carro cuando uno se va a subir. No confundir el carro con una troca o con un camión. Póngale, ya con eso estamos para manejar. Dice, bueno, cuestión que esperé que se me bajara tantito. En la noche, cuando fui a dejar al Frodo a su casa, recibimos una llamada de otro compa que nos dice alarmado, no mames, nos agarró el alcoholímetro aquí en la zona rosa, en el carro del Dedos. Vale, verga, mi amigo no había chupado tanto y qué ironía, yo el triple de pedo que él y ya como si nada, total que tuvo que pasar 20 putas horas encerrado para cubrir su puta falta, hijos de la verga. Voy. Mientras que hay culeros asaltando, asesinando, violando a la gente, estos culeros le ponen toda la atención a los borrachos, hijos de su pinga retorcida. ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un super chinga a su madre para ellos, a todos estos culeros que abusan de la gente alcohólica como uno. Por cierto, díganle al foco que siento lo de su carro, pero que no mames, ya van varias, ¿no? El foco cuando no tiene una excusa es otra. Claro. Dice, no, porque esto, porque me robaron el carro, porque y esas cosas. Bueno, el Escoria llegó sano y salvo, el triple de pedo que el otro güey que quedó detenido por intención de alcoholismo. Hola, soy el cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. ¿Cómo está, cráneo? Bueno, pues nomás para decirle al panda pendejo y en general a todos los que quieren cambiar su nick, que mejor dejen su nick como está. Lo que pasa es que me recordó la vieja fábula o chiste de aquí de México, lindo y querido, la cual si me permiten y si no me vale madres, la voy a contar. Resulta que un culo se cansó de ser culo y un día, bueno, va con Dios y le dice, ya no quiero ser un culo. Le planta así a Dios, ¿no? El creador de los animalitos. Escucha, cabrón. Ya no quiero ser un culo. Y Dios le dice, bueno, cabrón, entonces... Dios mexicano, ¿no? Bueno, cabrón, no quiere ser un culo. Es que Dios habla todos los idiomas. Pues entonces, claro, le habla en la lengua que usted sepa, Dios. Sí. Dice, si usted se inventa una, supuestamente Dios le tiene que contestar en esa. Sí, o le dice, no seas pendejo, si te entiende y mal, está inventando. Pero dice Dios, le dice, bueno, cabrón, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer si no quiere ser un culo? Y el culo entonces le dice, quiero ser un pajarillo. Y entonces Dios le dice, ah, como andaba de buenas Dios, ese día, lo transforma en pajarillo. Y pues, el ex culo se va volando feliz y se para en una rama en la más alta que encuentra, ¿no? Sí. Y entonces a esto se le apareja otro pajarito que venía por ahí volando y se le para al lado del ex culo. Y le dijo, ¿qué hubo, culito? Y el ahora pajarito ex culo lo mira al pájaro y le dice, ah, no mames, qué culito ni qué culito, yo soy un pájaro. Ah, sí, pues un pájaro, ¿y por qué no cantas algo? Ahí le voy. No podía cantar. Seguía teniendo alma de culo. Exactamente, con esto decir que, bueno, no sé qué quiero decir. La moraleja es que, bueno, no sé cuál es la moraleja. Es el alma de culo. No se cambien los nicknames, dice el cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Diego Abrete de Morteros, provincia de Córdoba, Argentina. Hola, Diego. Hola, Córdoba. Les comento que un día buscando radios online, bueno, cuestión que los encontré. Les cuento todo detalle a detalle cómo los encontré y luego, ya que escuchando los 45 minutos que dura el programa, en esos 45 minutos me desparramé de la risa sobre el escritorio. Se me dio vuelta la silla con rueditas cuando me tiré para atrás y me di un madrazo de aquellos. Con el pie enganché los cables de la notebook y casi la tiro al piso. No, no es nuestra culpa, No, mi jefe me cagó a pedos por andar haciendo boludeces, porque a todo esto el jefe lo estaba mirando. Claro, dijo, ¿qué le está pasando, güey? Dice, desde ese día soy un desintegrado más y los tengo como fondo de pantalla para verlos todos los días a toda hora. Les cuento, además, que soy programa... Sí, limpia un poco la pantalla, porque nosotros no te vemos a ti. Además, como se ríe la escupe. Sí, es un asco. Pero bueno, les cuento, ¿qué quiere? quien es programador de sistema, no se claro, puede pedir limpieza. Les cuento además que soy programador de sistema. El programador de sistema toquetea la pantalla con las manos con pinza. Engrasada. Dice, a ver, esto lo debería correr piqui y esas cosas, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, cuestión que, nada, ¿a dónde estoy? Ah, aquí, les cuento además que soy programador de sistemas. El lenguaje que más domino es el Microsoft Visual Fox Pro. Y el cual dejaría de percibir soporte por los pendejos de Microsoft, porque a estos jotos cabrones no les da ganancia, como lo hacen otros lenguajes como el Visual Basic o el SQL. Estudió mal. Usted pretende que nosotros tengamos 73 güeyes dando mesa de ayuda a una cosa que solamente usted, ¿no? Póngale, discúlpeme las molestias. Dice, por los cuales cobran licencias por cada computadora, por cada usuario y por algún otro puto plus. Por eso les pido que le manden un chinga a su madre bien grande y a los gritos a los gatos de Microsoft, porque se les quiten las ganas de dejar de dar soporte y de hacerse los pendejos. Sí, es cuando dejan de dar soporte es como cuando al trapecista le quitan la red, ¿no? Sé que sí, güey. Al carajo, sí. Descontinuado. Eso si es, usted quiere seguir. ¿De qué estás hablando, Willy? Arriba del trapecio, bueno. Se arriesga. Siga, pero sí, bueno. Se arriesga. Dice, bueno, ¿qué es lo que hacen los... Ah, tengo unos chistes de humor negro para compartir. ¿Qué es lo que hacen dos epilépticos dentro de una cabina de teléfonos públicos? ¿Qué hacen? Bueno, una fiesta de espuma. Vamos ahora a una fiesta negra, le dice uno al otro. Y el otro le dice, ah, sí, yo llevo el refresco. Se cae nuevamente y se vuelve a caer. Sí, enganchó la notebook y se tiró a la mierda. Bueno, los dejo yo porque tengo que ponerme a laburar. Disculpe, ¿no? Pero usted es este que estoy viendo yo aquí. Sí, soy ese cabrón. Es bien pinche grande, ¿eh? Como para estar cayéndose. Sí, es robusto. Sé que sí. Y lo imaginamos que con los pies puede llegar a sí, nunca trabaje en un ciber, porque imaginamos toda volando por los aires. Dice, bueno, no puedo seguir de hueva. Discúlpenme, un saludo a toda la nave María Tijuana desde Argentina, Diego Abrate desde Córdoba. Kevin Galdama de Half Canarica. ¿Cómo está, Kevin? Wow, Manti, sí, que eres rápida. Nada más te pedí que contaras una historia y al segundo llegó una. Yo ya, bueno, esperaba que llegaran uno o dos días, pero bueno, estuvo chido escuchar tu historia. Yo tengo un primo que vive cerca de Washington, D.C., y lo voy a visitar cuando tengo tiempo y tengo vacaciones. Por ahí, en la Casa Blanca, se ven más policías y personas de seguridad que en la base donde trabajo yo. Convengamos que él no trabaja en una base de béisbol. No. Sino en una base de los marines norteamericanos, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y este es Kevin Galdames, Kevin Galdames. Nació con cara de soldado. ¡Firme! Y ahí está, ¿no? Ahí lo dejaron posar frente a la... Kevin, tienes mucha cara de soldado en esta foto. Una fotografía donde está Kevin Galdames en la Casa Blanca de fondo. Sí. Y Butch, pues que sea eso, asomado a la ventana. Saluda, Butch. Sí, usted saluda, se saca una foto en la Casa Blanca y siempre sale Butch saludando. Sí. ¡Chinga tu madre! En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que un payaso demagogo. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y entonces encontramos al demonio del DF mexicano sentado justamente en el sofá, ¿no? Y diciendo, esta vieja que no sale del baño, que se acaba de meter con el test de embarazo, que si le daba rojo era que estaba embarazada, que si no le cambiaba el color era que no estaba embarazada. Y ahí estaba yo comiéndome las uñas, comiéndome los brazos, comiéndome los dedos, comiéndome todo lo que veía a mi paso. Y de pronto ella sale del baño y me muestra el test de embarazo. Yo la miro, ella me mira. Continuará. El Cocoyome de Parral de Chihuahua, México. Hola, Cocoyome. Bueno, resulta que fui a una entrevista de trabajo. Sí. Y yo sé que la pasé bien. Incluso me sentía seguro. ¿Cómo que la pasó bien? Sí, porque yo la pasé, o sea que la superé. La pasé chingón. Es muy raro pasarla chingón. Me chingo unos tequilitos, todo chido. No, yo sé que la libré bien. Perfecto. Yo sé que la libré bien. Incluso me sentía seguro de que el trabajo me lo quedaba. Pero al final de la entrevista me dijo la entrevistadora: todo listo, joven. Nos vemos aquí el sábado para el examen psicométrico. Boy. Yo pensé, ¡pa su puta madre! Es que mi miedo a esos exámenes empezaron hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Corrían los días de verano de 1990. Yo era un chamaco feliz. Cursaba la secundaria y era un estudiante regular. Se me iba el día en verle los calzones a la... ¿Regular quiere decir que estaba cursando o que era un estudiante medio? Póngale un 7 de promedio. general, o sea, bien, un estudiante regular, cursaba regularmente y no era de los más destacados, pero tampoco era de los perfecto. Bueno, se me iba el día en ver los calzones a las nenas del segundo piso que usaban la falda más corta de lo reglamentario. Los pajarillos cantaban, el sol brillaba y todas esas mamadas poéticas que se ponen sobre los días de verano. Sí, ¿verdad? Que sí. Hasta que un puto día, sí, un puto día, que llegan unos cabrones con unos paquetes y eran los exámenes psicométricos para ver en qué talleres nos iban a colocar. Había varios talleres en esa escuela. Estaba el de carpintería, que era para los idiotas. El de corte y confección, el cual accedían las nenas que con el tiempo se quedarían solteronas. Estaba el de radio, en el cual entraban los tarados, esos que se creen genios, esos que en Navidad pedían de regalo jueguitos de química y esas mamadas. Y estaba el glorioso taller de dibujo técnico industrial. ¡Wow! El cual tenía fama de que solo ingresaban los más inteligentes. Yo me puse a darle el examen psicométrico a todo lo que daba, que como para no quedar en carpintería, ¿entiendes? Sí que sí. Bueno, de hecho, se me hizo facilísimo el examen y lo logré, quedé en el taller de dibujo técnico industrial. ¡Perfecto! Lo que me valió 3 años de infierno. No por el taller en sí, sino por el que el taller era dirigido por una lesbiana de esas que parecen hombres, fea como la chingada. Nos golpeaba, nos humillaba. Nos humillaba. A mí me dio varios golpes fuertes y patadas también. Incluso, patadas, güey. Sí, incluso una vez me tiró un putazo la hija de su puta madre. Yo me quité justo en el momento y le dio a un compañero de banco y lo desmayó al pobre güey. Es que no estaba preparado, sí, usted estaba preparado. Si le pegaba a usted, quizás no le pasaba tanto. Usted iba a amortiguar de mejor manera. Exactamente, sí, sí. Lo desmayó. Por lo menos unos 5 minutos duró el güey inconsciente. Por eso ahora no puedo hacer exámenes psicométricos. Incluso ayer hice un test en internet para irme preparando y ver si había superado mi trauma, y de los 175 puntos solo logré 5. No fue por pendejo, más bien fue porque les tengo fobia. Solo contesto a lo tarugo, los desprecio a sus putos exámenes. Sé que si hubiera contestado aquel examen de la secundaria a lo pendejo, hubiera quedado en el taller de carpintería y me hubiese pasado 3 años de fiestas con un martillo dándole golpes a una tabla. Estoy con miedo, necesito ese empleo y no sé qué hacer. Por lo pronto, no sé si podrán mandarme un chingas madre a la maestra lesbiana esa que se llama María Elena Gaona. Quizás con eso rompemos, ¿no? El porque es como un mito ya. Sí, ya es un mito. Y es mejor conocida como la luchadora. La luchadora. Chingadazos reparte. Se le agradecería mucho. Vamos a ver, concéntrate, Coco. Mira fijo la pantalla de tu monitor en estos momentos. Sí. Los exámenes psicométricos no son el problema. Foto. Ahí está. Fíjate que hasta la luchadora más fuerte ha caído. Siempre hay un enmascarado a la que le llega su turno. Así que el problema, no, repítete esto, el problema no es el examen psicométrico, sino los 3 años infernales que pasé por él. Así que... Y que ya pasaron. Ya pasaron. Sí. No lo olvido. ¿Cuánto agua corrió bajo el puente, Coco? Así que ahí te va. ¡Luchadora! ¡Chinga tu madre! De parte del Coco, con mucho cariño. ¡Séguese! ¡Hola! Soy Paula, la mendocina de Sao Paulo. ¡Hola, Paula! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo. Espero que esta vez me lean, porque ya les escribí un montón. Estamos tratando. Y aunque no importa, igual lo sigo escuchando. Bueno, les cuento que ahora tiene una diseñadora de modas recién recibida entre los desintegrados. ¡Qué chingón! ¡Séguese! Una nueva diseñadora de modas entre los... ¿Para qué sirve una diseñadora de moda? Paula, bueno... Porque lo diseña nada más, pero no lo hace. No, lo diseña. Claro, es la que te dice, por ejemplo, esa corbata no te combina con esos calzones. Y al carajo. Bueno, dame otra corbata. Bueno, disculpe, Paula. No, igual estamos muy felices. Nosotros lo que queremos básicamente es que nos sea rica embarga con su la felicidad y la alegría. Y nos enverga, pero de alguna manera nosotros lo que necesitamos aquí son gente que nos pueda sacar de la prisión. Y no vemos como una diseñadora de modas nos puede sacar de la prisión. Dice, bueno, les cuento que soy diseñadora de moda, estoy feliz. Recién recibida entre los desintegrados. Sí, que sí, me recibí finalmente después de 4 años de dibujar, cortar, coser y mucho más. Y mucho más era lo más interesante de todo, porque imaginamos, sí. Favores sexuales a algunos profesores. Seguramente, sí, para pasar el examen. Claro, pero eso no lo cuenta, nada más que lo de cortar, coser y dibujar. Lástima, sí. Que es mamada y media. Así que si necesitan algo, ya saben, para terminar, mándenle un chingazo. Y necesitamos un montón de cosas. Sí, pero no tienen que ver con diseñadoras de moda. No, no. Para terminar, mándenle un chinga a su madre a los tipos del estacionamiento que juegan al Tetris con mi auto y cuando lo voy a buscar está siempre al final de todo. Que, y aquí vemos, justamente tenemos imágenes de los estacionadores. Ahí está, sí. Perfecto. Yo no creo que quepa ahí. No, no. No. Sí, entro. Sí. Hay línea ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, esos carros desaparecen. Sí. Paula, la mendocina en Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo es una ciudad con muchos habitantes. Sí. Hay muchos carros. Sí, sí. Y si tú no eres experto en Tetris, no puedes justamente jugar a estacionarlos. ¿Qué tal, amigos? Soy el Tigre de Venezuela. Hola, Tigre. El compositor de la cotorra criolla que usted nombró en programa pasado, señor Pirata, fue el comediante Perucho Conde. Adjunto el link con información sobre este. No, no vengan con adjunto el link sobre información. No, no. O nos o dan envía la información. La información o sí. Nada. Sí, y que la información no sea cut and paste. No. Que en cuatro líneas más o menos esté, póngale la biografía del güey o las cosas más relevantes. Aquí no nos manden a, vayan a YouTube y fíjense. No, esas cosas. Aprenda a resumir. Sí, aprenda a resumir porque les servirá cuando hagan los doctorados y los posgrados. Sí. Muchas gracias. Es muy útil, Sí, no traten de utilizar esquemas. Sí, esquema, claro, un para esquema. Para ir guiándose. Aparte, a nosotros nos viene bien. Tipo, un círculo, el autor de esto, una flecha que sale la cotorra criolla. Póngale, parte de la letra. Te lo juro, chamo, mirad el precio que está el café, la leche, la guarama, el café. Póngale, tomate, papá, queso. Que decir, barato se ve solamente en avisos de la TV. Bueno, aún no se gana, se lo pagan hoy y no llegan a mañana. Era parte de la canción esta. Perfecto, bueno, muchas gracias, Tigre de Venezuela. Un abrazo grande. Damas y caballeros, con ustedes retorna el foco del DF mexicano. ¡Foco! ¿De dónde? ¿A dónde se había ido? Yo siempre que me estoy yendo y regreso. Mira, ah, está ¿cómo bien, es está esto? Bien. Dice, quiero mandar un chica a su madre a todo el cabrón que hizo lo posible para que yo me fuera para Monterrey y al final para que, porque ya que tendré que dejar el desmadre y la peda en la hija de los apaches y por lo menos una semana dejará de escuchar el programa mientras me establezco San Nicolás de los Garza. No es tanto por ello, sino que yo era patrimonio de la hija de los apaches. Yo era como un monumento histórico dentro de la estación espacial llamada la hija de los apaches. Y quiero mandarle una felicitación al señor Eliomar Tecoloteo. Pero lo seguirá haciendo. Será como una sucursal de la hija de los apaches de Regiomontana. Póngale. Sí, así que no se preocupe, Foco, le enviaremos sus pertenencias luego que se establezca. Un saludo del Buda Gang. Ah, hola, rey. Rey de Guadalajara. Pues resulta y acontece que me encontraba con Cecilia. Habíamos... ¿La tortuga? Está, Cecilia y Marina. Sí. Bueno, me encontraba con Cecilia y habíamos hecho el amor. Con la tortuga. Pero, rey. Estamos en el jacuzzi, ¿no? Sí. Estamos en el jacuzzi con Cecilia, música tranquis, un cigarro, una botellita de Fraxenet. De repente me agarra la entrepierna, la nena en cuestión. Sí. Me agarro como un amor, ¿no? Vamos de nuevo, papi. Y le agarró la entrepierna. Y tengo ahí una cicatriz de mis años mozos. Ah. Y un putazo de una vaquilla, que es cuando, bueno, le perfuma, le perfura el puro diamante del pitón, o sea, la puntita del cuerno, lo rozó. Ah. De cuando el rey, porque el rey vio como los príncipes de Inglaterra que van y hacen el servicio militar. Sí, rodearse de pueblo. El rey fue torero. El rey, no, claro, el rey fue, tuvo una corrida de toros y también hizo trabajo de rancho. Sí, estuvo ahí con, y la, una vaca lo corneó. Ay. Y un toro o algo con cuernos y le quedó esa herida. Y entonces la vieja me pregunta, ¿qué tienes aquí? Ahora la vieja luego de hacer el amor en un jacuzzi, se entera qué hace con los ojos cerrados todo el tiempo y la luz apagada. Wey. Bueno, cuestión que en le, esos momentos. Le vio la entrepierna y la cicatriz y le dice, ¿qué es eso? Oh, señor rey de Guadalajara. Y yo le respondo, pues es una herida de guerra, me sucedió en la guerra del Garci Crespo del Peloponeso. No mames, no sé de dónde me salió esa mamada. Y me dijo, ay, pobrecito, ¿y te dolió? Y yo asentí con la cabeza, con cara de, no me lo hagas recordar, qué dolor, así es la guerra. Le dije, no hablemos de eso mejor. Y la besé. Pero por dentro dije, me dolió más aguantarme la risa cabrona. ¿Cuál pinche guerra? ¿Cuál Peloponeso? ¿Cuál Garci Crespo? Dice, bueno, en fin, mujeres. Y se retira el rey. Sí, apagando su habano en el jacuzzi una vez terminado. terminada la función. Sé que es amigo del hombre herido. ¿Verdad que es su amigo? Oh, no comprende. En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener. Lo que debes ser. Y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. El demonio del DF mexicano. ¡Pero demonio! Sí. Continúe, por favor. Salí entonces mi vieja con el justamente el, la prueba de embarazo. Sí. Y me mira y me la ofrece. Y yo ya sabía que si tenía color rojo era que estaba embarazada. Sí, y si sí. No tenía color alguno era que no lo estaba. Así que la tomé en mis manos, la miré fijamente. Continuará. Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Dani desde Brasil dice, muy bueno programa, un abrazo de Brasil. El gordo lobo de Álvaro Obregón, Michoacán, México. Quiero mandar un chingo a su madre, a mis cuates, barbas que diondas, el Pepe Pepe, por Ojete y por Fundillo. Escaramancia desde Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Pido un chingo a su madre para los redhispana.org, que no me dejan entrar en el chat, siempre me pierdo lo mejor, al carajo. Quiero entrar al canal Desintegrados, me voy gritando, la boda, la boda. Diego, Leonlito, Abrante de Mortero, Córdoba, Argentina. Lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería escuchar todos los programas en caso de que el mundo se desintegre. Carlos de Tepic, México. La verdad no sé qué haría. Sebastián Díaz de Bogotá, Colombia. Pues vivir al máximo un día antes de que el mundo se desintegre, hacer lo que nunca hice. El Chupitas de Guatemala, Guatemala. Cabrones, los felicito por su octava temporada. Les cuento que hasta hoy viernes me puse al corriente de todos los programas. Esto llegó justamente el día viernes. Hola, un saludo para toda la María Tijuana de parte de Hugh Hefner y a tomar por culo. Canopo, nuestro gay favorito, gracias por sus palabras, güey. Alan Hernández Divas de Costa Rica, el Mico Tico. ¿Qué harían ustedes sin Fer Alejandrés? Los mandaron a la chingada. Pues no sé, Mico Tico. Laura de La Paz, Bolivia, gracias por todo lo que dices, amiga, ¿Qué botas tan chingón? Si usted, señor pirata, dice Laura de La Paz, Bolivia, yo quiero unas así. Chaquetorcio de Nazca, Loco, Op, México, gracias, cabrón. Ya le hicimos llegar a don Fer Alejandrés sus felicitaciones. Wander de Lima, Perú. Ah, yo quiero que todos los raperos se mueran, mierda, y que los fans salgan para adelante. Germán de Necochea, Argentina, darle la patada a mi puto jefe y darle bomba a la mujer de mi mejor amigo, que está muy buena y no me da pelota. Víctor Molina de Gijón, España, me abrazaría a mi mujer Priscila, que en Argentina y no sé qué otra, y que está buena y que mamada y media, y que ella es argentina y nos amaríamos todo el tiempo, que nos quedaría. No se me ocurre un nico original de los Cobos, Baja California, México. Estaría bien que le mandara un chingo a su madre, mi jefa, verán, trabajo en una oficina de contabilidad y mi jefa ya me tiene harto y se ofrece de marinero escocés en la nave María Tijuana. Los tendremos en cuenta, querido. No se me ocurre un nick original. Brenda de Lima, Perú. Ay, para mí, que todo se mueva y que nadie viva en este mundo de porquería. Walter Gerson, Verde Marcos de Huanuco, en el Perú. Que las personas malas mueran. Eso estaría bien un día antes de que el mundo se desintegre. Pokémon de Querétaro, México. Un día antes de que el mundo se desintegre, pues me tragaría un dinosaurio. Sale del baño, me lo da, me lo entrega, yo lo miro y veo la marca roja. ¡Ay! ¡Está embarazada, güey! ¡Está embarazada! Pues, ¡está embarazada, güey! Sí, está embarazada. ¡Demonio, está embarazada! ¡Demonio, está embarazada! A mí me parece, sí, que está embarazada. Eso es lo que dice, por lo menos, el test de embarazo. Sí. Dice, bueno, pues nada, nos miramos y no dijimos nada. Después de un rato, ella, haciéndose la graciosa, me dijo... ¿Se dieron cuenta? Está embarazada, Sí, está embarazada. Me dijo, ¿qué puede hacer una mujer para hacerse la graciosa en un momento como ese. ¿Qué dijo? Dijo, felicidades, vas a ser papá. Bueno, nos cagamos de la risa, como para sacar la tensión, y ya más calmados platicamos de lo que se viene de aquí en adelante. Escaparemos hacia una isla. Nos iremos a vivir al Hawái con la criatura. No le digas nada a tus padres, olvídate de todo. Bueno, ya les había comentado que yo ya tengo un hijo, el Santiago Aguila. Dice, pero por diversas circunstancias no comparto mucho tiempo con él. Pero este caso es distinto. Claro, es otro hijo. Es otro hijo, sí. No, no va a ser lo mismo. Quizás también lo puedes hacer en las águilas. Quizás nazca nena. Sí. Quizás la vieja te manda la chingada. Es distinto. Dice, pero por diversas circunstancias no comparto mucho tiempo con él, pero este caso es distinto. Estoy algo friqueado. Dice, pero sé que echándole huevos todo saldrá bien. Ustedes son un claro ejemplo de ello. Cuando en un momento parecía que la nave no andaba nunca más, siguieron luchando y gracias a ello, hoy podemos seguir navegando. Claro, pero éramos un chingo, güey. Sí, sí. Pero nosotros seguimos luchando dentro de nuestras posibilidades, pero los desintegrados fueron los que, pusieron ahí. No, vamos para. Nosotros en este caso también te apoyamos. Póngale, ese. Así que todos los desintegrados en estos momentos están apoyando al, a la nueva familia. A la nueva familia. La nueva familia. Vamos a decir las cosas como son. Se ha generado una nueva familia. Sí. Lógicamente, alternativa de las costumbres que la oligarquía mexicana pretenderá. Y bueno, es decir, no sé, ni casados, ni nada. Ya va el tiempo para todo. Pero habrá tiempo para todo eso y habrá tiempo para todo. Lo importante es que sean felices. Eso es lo importante. Así que, cabrones, bueno, un abrazo, felicitaciones de aquí sí, de todos los desintegrados. Dice, ustedes son. Dio positivo, ejemplo, Dio está embarazada. Sí. Está embarazada. Porque hay gente que no estaba prestando atención al programa. Sí. Y al final está embarazando. Está embarazada. Está embarazadísima. Está embarazadísima. Le han llenado la cocina de humo. Sí, le han inflado el vientre de gas. Está embarazada. Está embarazada. Está encinta. Está en situación interesante, señor. Usted que está preguntando. Sí, está con estado de gravidez. Sí. Dice, bueno, cuestión que nada, he escuchado varias experiencias de desintegrados que me han enseñado que a pesar de las situaciones extremas, siempre salimos adelante. Así que ni pedo, porque somos una raza pedota, pero eso no. Sí, pero aquí se complica, sí. Sí, la raza pedota. Si se sale adelante, no es por raza pedota, claro, precisamente. Si no es por raza pedota, que tiene la capacidad para salir adelante. Sí. No nos cabe duda que serás un fiel ejemplo, el demonio. Sí, que sé, cabrón. Sumado, lógicamente, que él ya estaba sumado a los padres desintegrados. Exactamente. Por Santiaguilita, ¿no? Sí. Bueno, aquí se suma, como para reforzar su situación. Sí que sí. Dice, sí que sí. Bueno, bien chingona, que no se raja la raza desintegrada. Así que échenle huevos y que viva la resistencia, dice el demonio. ¡Viva la resistencia! Está embarazada, demonio. Sí, está embarazadísima. Está muy embarazada. A ver, sí, es rojo. Sí, ha dado rojo. No, ¿qué hacerle nuevamente el test? No, eso. Nada, ya está. Sí. Gatúbela de León, Guanajuato, México. Hola, Gatúbela. Ay, qué onda. Espero que todo bien. ¿Me podrían decir dónde vive el cura fiestero? Y el cura no se puede decir. No, ese está prohibido. Tendríamos que decir que es el Vaticano. No, pero... claro, pero como es fiestero, es en los complica. Jardines. Sí. Dice, el Daba Daba y yo hemos hecho una apuesta en dónde vive. Ah, eso está interesante. Gatúbela. ¿Para quién va la lana? Y que no sabemos. ¿Qué apostaron? Claro, queremos saber qué apostaron. Y luego le decimos. O sea, expónganse, porque si nosotros decimos, ah, el cura vive aquí. Te chingué, no sé qué. O si no, callarán la... Queremos ver las apuestas, cómo exactamente. Van. Exactamente. Gatúbela versus el Daba Daba. Y seguimos levantando. El cura fiestero, ¿está en Suecia? Es lo que queremos saber. Eso. O está en Rosario, Argentina. Póngale. O está en el Uruguay. Póngale. El cura fiestero es brasileiro. Ah. El cura fiestero es más mexicano que el nopal. Póngale. Bueno, las apuestas están planteadas. Hay desintegrados, no puedo mandar mi MSN al aire porque mi identidad es secreta. Pásame el tuyo. Saludos. Dice Gatúbela, no sé a quién le habla. Pero está cada vez más loca. Está muy loca. Sí, usted está mal. Si sigues así drogando, te vas a perder todas las apuestas que realices. Bueno, tenemos por contacto. Un chingo de gente. Tengan paciencia. Güey, el de fin de semana siempre pasa esto. Santiago de Panamá está por aquí, es una pregunta interesante. El doctor Wagner, está Leo de la Plata, Argentina. Está, ¿qué hubo, gente? ¿Cómo está? Está, sí, por favor, con hielo por aquí. A brindar, cabrones. A brindar, güeyes, para el para y su hijo. Por las recomendaciones de David Diablo Vermelo. Todo gratuito. Por Next de Obregón, por tercera generación. Por los que regresan después de mucho tiempo. Y por los que nunca se fueron. Por el maliente de Orange, California. Y por todos los que convidan trago, aunque la botella ya casi esté vacía. Por todos los que sonríen a pesar de todo. Por toda la banda desintegrada. Y por todos los amigos. Huesque, nace, huesque. Huesque, nace, ah. Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace. Seguimos por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por lejos, por lejos, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Un abrazo bien grande para los que comienzan el programa en accesaradio.com.mx. Sí, para la gente de Yucatán, para la gente del DF, para la gente de todas partes de México y del mundo. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando entonces. Nancy ha llegado con el whisky, campanita también, estamos ya todos, nos estamos despidiendo, cabrón. Mañana nos encontramos. Justamente a través de www.canaltrans.com. Chéquese. El día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Palomita 40. Sí, calienta palomita. Calienta palomita. Calienta palomita, calienta. Calentando palomitas de maíz para compartir con palomita, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. De la República Independiente de Arequipa me reporto, yo soy Neo. Saludos, amigo Secasio, desde algún lugar de la península yucateca. Desde Río de Janeiro los saluda Silvia Aportella Carioca. Beijinhos y chao. Su pareja se comunica, su amigo Chupac. Un saludo para todos los integrados desde Carita, se comunica a la novia de Chupac. Bicho, solo hay uno y es de Mexicali. Soy Pedro Ana Ojeda, desde Carolina del Sur. Bueno, no, un beso para todos, ¿ok? Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.